aunque ya no esté aquí, aún conservo el sabor que dejaron sus labios. Aunque ya no esté aquí, me ha dejado el calor de su piel en las manos. Aunque ya no esté aquí, aún la añoro, la quiero y la sigo adorando. Llevo dentro de mí mil momentos tan bellos atados al tiempo. Aunque ya no esté aquí, me hace falta, la extraño y la sigo queriendo. Va muy dentro de mí, en el alma, en la mente y en mi sangre corriendo. Aunque ya no esté aquí, sigue siendo una parte esencial de mi vida. Su recuerdo tendré y la voy a querer por siempre y mientras viva. Aunque ya no esté aquí, no la voy a olvidar, seguirá siendo mía. Será siempre mi amor, como el cielo es del sol. Al llegar cada día, aunque ya no esté aquí, sigue siendo una parte esencial de mi vida. Su recuerdo tendré y la voy a querer por siempre y mientras viva. Aunque ya no esté aquí, no la voy a olvidar, seguirá siendo mía. Será siempre mi amor, como el cielo es del sol. Al llegar cada día.